En una mano yo te traería el mar y con la otra el sol para tu despertar. Amada mía, si quieres yo te doy mi corazón, de todos modos ya te pertenece a vos. Exagerando, así te quiero yo. Eres la dueña de mi corazón. No estoy exagerando, así te quiero yo. Eres la dueña de mi corazón. No estoy exagerando, así te quiero yo. Eres la dueña de mi corazón. No estoy exagerando, así te quiero yo. Sebastián Toledo el hornero. Oye, qué sabor. Así te quiero yo.